Bueno, ¿Sabéis qué? les voy a decir unas palabras básicas de japonés. Buenos días, ohayou gozaimasu. Buenas tardes, konnichiwa. Buenas noches, konbanwa. ¿Cómo está? ¿Genki desu ka? Estoy bien, genki desu. Y yo creo que con esto es suficiente. Gracias.